Yeah, yo, what up, Nasty? Man, nigga, tengo a todo el mundazo esperando al ritual de este lado, so... Ya tú sabes, trámate, all day. Río Guagua, com, Little Sue. Man, nigga, tremenda shit. Chequea la vaina, coño. Hey, yo, este es el Tech One, el uno, yeah. Y tú estás en medio del ritual. Los ninjas del dojo andan sueltos, niño. Nasty Killer, Guaguancó, Lu Fresco, Old Tape, Drama. ¿Qué más tú quieres, niño? Let's go. Yo, mucho éxito a mis hermanos de lucha del Caribe en este nuevo ritual de la escritura. Guaguancó, Nasty, Suba, Drama, Old Tape, de parte de su hermano Nasty. Desde el sur del mundo. Un abrazo. Ay, one.